Radio Ubrique Deportes. 6 y 17 minutos de la tarde, arranca la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Que Tiempo de Deporte, en la sintonía de esta emisora municipal de Radio Ubrique, donde a partir de ahora vamos a quedarnos analizando lo que dio de sí la 31ª edición del Maratón de Fútbol Sala, que nos dejaba un campeón inédito hasta el momento. Que de esta forma se convierte en el 15º equipo que logra hacerse con el preciado título. Un qué de qué que vencía en la final a otro invitado, podríamos decir, que hasta ahora no había tenido esa opción de meterse en una final del maratón. Zulema, el equipo de Grazalema, realizó un gran papel con ese premio de meterse en la finalísima, pero una finalísima a la que llegó muy justito de fuerza, todo lo contrario que su rival, que parecía que llegaba con la frescura que se había apreciado en los partidos, incluso de la primera fase. Quede que era uno de los favoritos, nosotros lo hablábamos desde la pasada semana, junto con Revolución, La Fresquita y Estudiante, aunque para ser sincero siempre creíamos que ese favoritismo estaba un escaloncito por debajo de Estudiante o Revolución, La Fresquita. Por lógica, lo han demostrado en estos últimos años los dos equipos más fuertes del fútbol sala ubriqueño. Ahora irrumpe de esta manera el qué de qué, que logró eliminar en cuartos de final a Estudiantes Panadería Sánchez y que no tuvo que enfrentarse a Revolución La Fresquita porque lo dejaba también en la cuneta un sorprendente Oasis Lunge. Un Oasis Lunge que, como decimos, logró eliminar a Revolución La Fresquita en la tanda de penaltis y meterse también por primera vez en su historia en unas semifinales de un maratón. Por el otro lado, el más máximo favorito era sin duda el conjunto del Marca, que se quedó a las puertas, llegó hasta semifinales, ¿no? Cayó eliminado antes de tiempo como Estudiantes o Revolución La Fresquita, pero en el partido que parecía una semifinal en la que parecía que el Marca sobre el papel era superior, caía por 2-1, se dejaba sorprender por el conjunto de Zulema. Un Zulema que, por cierto, no lo tuvo nada fácil, porque también tuvo que dejar en el camino a pear a un equipo como el Donde, también al conjunto del Porti, o como decimos, al mismo Marca 91. La final, poca historia, un equipo más fuerte que el otro, físicamente y técnicamente también, aunque el Zulema no se rindió mientras las fuerzas lo acompañaron. Empezó marcando el qué de qué, empataba al poco tiempo Zulema, posteriormente otros 2 para el qué de qué casi sentenciaban la final, pero el conjunto de Zulema en un último arreón en la primera parte tuvo opciones de acortar distancias. Si consigue materializar las ocasiones que tuvo, otro gallo hubiera cantado, sobre todo en esa segunda mitad, donde prácticamente ya Zulema, y con ese 3-1 en contra, casi que bajó los brazos y el conjunto del qué de qué dominó, todo fue coser y cantar, dio minutos a todo su banquillo y terminaba, como decimos, adjudicándose esta 31ª edición del Maratón de Fútbol Sala. De esto vamos a hablar en el día de hoy, contenido íntegro. Dejamos otros asuntos para la jornada de mañana, como por ejemplo el Festival Mountain de Sierra Nevada, que tuvo lugar el pasado fin de semana, o las citas donde ha habido presencia local. De todas estas cosas vamos a hablar en unos minutos. De fútbol sala nos referimos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Por traslado y renovación de negocio, Muebles Olivares liquida sus últimas existencias a precios increíbles. Hasta noviembre permaneceremos en las instalaciones del polígono industrial La Piel, donde podrá adquirir a precio de liquidación nuestras últimas unidades en comedores, dormitorios, salón, colchonería y cocinas de exposición. Aproveche esta última liquidación y podrá llevar el mueble que soñaba a precios irresistibles. No deje pasar esta magnífica liquidación que Muebles Olivares le ofrece hasta el próximo mes de noviembre. Todo en sus instalaciones del polígono industrial La Piel. Muebles Olivares está de liquidación. De

No ha tenido la suerte que si de la que se ha gozado en anteriores ocasiones, porque no es que haya hecho una mala temporada. Recuerden que hasta la última jornada fue líder de la liga, que en ese cruce en el Trofeo de la Lupe con Estudiantes cayó eliminado, pero viendo lo corta de la plantilla este año y lo larga que ha sido la temporada, porque muchos de ellos han alternado con el Ubrique Fútbol Sala, puede que esto sí le haya pasado factura en estos últimos partidos. Da la impresión de que este año no ha sido bueno para el conjunto de Revolución La Fresquita, porque nos tiene muy bien acostumbrados a ganar títulos. Y aunque no haya ganado ninguno, ha estado muy cerca en todos. Muchas veces la suerte marca mucho la sensación que le queda que tiene un equipo en una temporada. Pero ya decimos, a pesar de no pasar de cuartos en su torneo favorito, no hay que olvidar que estamos ante el equipo más laureado junto al Don Odón en esta competición, ante el gran campeón, al que lógicamente hay que guardarle siempre, siempre un respeto. Nosotros tenemos que hablar del maratón, tenemos que comentar diversos asuntos concernientes, como decimos, a esta edición. Por ejemplo, la fase de grupos, los equipos que conseguían pasar la eliminatoria. En el grupo A, Donde y Pintura Rafa. En el grupo B, Zulema y Autoescuela Celia. En el C, Grazalema y Porti. En el D, Marca y Barla Plaza. En el E, Los Patos y Oasis Longe. En el F, Quedeque y Leyton. En el G, Revolución La Fresquita y Don Odón. Y en el H, Estudiantes Panadería Sánchez, Club Deportivo Helio. Y luego, pues ya los cruces se lo pueden imaginar, los resultados de octavos de final. Porti 3, Barla Plaza 0, Zulema 5, Donde 4, Marca 4, Grazalema 2, Pintura Rafa 4, Autoescuela Celia 3, Los Patos 1, Quedeque 6, Estudiantes 7, Don Odón 1, perdón, Revolución La Fresquita 3, Club Deportivo Helio 1 y Oasis Longe 5, Leyton 1. En cuartos de final, el empate entre Quedeque y Estudiantes, empate a 2 goles, pasaba por penaltis el conjunto del Quedeque. Empate a 3 goles también entre Revolución La Fresquita y Oasis. Oasis Longe pasaba a las semifinales, también a los penaltis. Zulema 5, Porti 0 y Marca 4, Pintura Rafa 3. Ya en semifinales, como decimos, el Zulema se deshacía del Marca por 2-1 y el Quedeque del Oasis Longe por 5-0. Vamos a quedarnos ya con protagonistas para conocer las impresiones de cada uno de los equipos que se metían en esas semifinales. Y vamos a comenzar por una de las sorpresas agradables de este año, Oasis Longe. Tenemos al otro lado del teléfono uno de sus componentes, Juan Carlos Fernández. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas. Ahora supongo que más descansado y ya en frío, es hora de valorar realmente lo que ha hecho Oasis Longe en esta maratón, que no ha sido poco, colarse en toda una semifinal y además vencer en un eliminatorio un equipo que no había caído en 6 años. La verdad que sí, estamos todos muy contentos, y solamente la que por llegar a las semifinales y además de estar entre los 4 mejores equipos de la maratón, que no lo vamos a esperar, ¿quién lo diría antes de empezar esta maratón? Bueno, entiendo que tras la semifinal quede ese sabor agridulce, ¿no? Porque haberos quedado tan cerquita de la final después de todo lo que habéis hecho para llegar a semifinales, supongo que serán sentimientos encontrados, ¿no? Sí, la verdad, estábamos a un paso de llegar a la final, pero después del partido contra la Revolución La Fresquita, quedamos todos muy, muy cansados físicamente, nos pasó factura ese partido, y aparte también los demás partidos, y llegamos muy cansados y no pudo ser. Un partido muy exigente, sin duda, ese frente a Revolución La Fresquita. Vamos a ir por parte. Porque ya supongo que esta maratón ha sido complicada, o al menos viendo los cuadros, desde la fase de grupo. ¿Cómo fue la cosa aquí? Pues la fase de grupo, vamos, nos tocó un grupo en el que nosotros queremos pasar como primero, la verdad. Pues, y fuimos paso a paso ganando los partidos, y menos el último partido, nos valía el empate y logramos empatar el partido contra Los Patos 4-4 y pasar como primero por goles. Y después ya pues, octavo. En octavo se cruzáis con Leyton, en un encuentro en el que dominasteis y ganasteis por 5-1, ¿no? Sí, nos costó al principio meter el gol, pero después pudimos pasar el encuentro bien, con un resultado de 5-1. Y bueno, vencéis en esos octavos de final y os encontráis con el coco, digamos, del Maratón Revolución La Fresquita. Partido que termina con empate a 3, que se tuvo que resolver los penaltis. ¿Cómo fue esa, como decimos, esa primera derrota, esa primera eliminación en 6 años de Revolución La Fresquita? Bueno, la verdad es que nos salía nosotros el partido, porque te voy a engañar. Nosotros íbamos con mucho que ganar y muy poco que perder contra ellos. Lo decíamos en los vestuarios, que es lo que Dios quiera, y nosotros salimos a jugar sabiendo que ellos son los mejores, porque son los mejores de estas 6 maratones y son los mejores, pero nosotros hemos tenido un partido muy bueno y logramos ganarle los penaltis. ¿Llegaste a estar por encima en el marcador durante el partido? Sí, empezamos ganando 1-0, después lo remontaron ellos 2-1. Y volvimos nosotros a remontar hasta el 3-2. Y quedando 3 segundos para el final, nos metieron el 3-3. Un doble penalti. Un empate agónico, que luego, como decimos, llegó a los lanzamientos de penalti aquí. Bueno, esto es una lotería y esta vez la suerte estuvo con vosotros, ¿no? Pues una vez la suerte estuvo con nosotros y pudimos pasar. Ellos tiraron, la verdad, muy en los penaltis, aunque uno de ellos lo hizo fuera. Nosotros también tiramos muy en los penaltis y metimos los 3 y una lotería. Pasa que tenga más suerte. La cuestión de estos partidos es que tras ellos, es un paso súper importante, ¿no? Lo que hizo el Oasis Longe, pues está al alcance de muy poco, y lo hizo con un gran desgaste, ¿no? Que ya, bueno, a la hora de enfrentaros al que llegasteis muy justitos de fuerza. Sí, llegamos muy justo y muy cansados, la verdad. Aparte que estamos todos muy contentos, pero vaya, estamos felices por lo que hemos hecho y por lo que hemos conseguido este año. Estamos muy felices, la verdad, todo el equipo. Juan Carlos, torneos como este que habéis hecho le hacen a uno preguntarse por qué Oasis Longe sigue esta temporada en Primera División, ¿eh? Pues un equipo, verdad, como nosotros, que podemos subir, lo hemos demostrado en la maratón, que podemos subir a División de Honor. Nos estamos atragantando en primera porque, ¿sabes?, la liga es muy larga y estamos personas que estamos estudiando fuera. Algunos nos tenemos que sacrificar muchos fines de semana por venir a Ubrique y jugar. Y algunos partidos pues se nos atragantan y lo que pasa. ¿En líneas generales, físicamente, cómo ha estado el equipo en esta maratón? No ha estado mal, la verdad. Pero han sido 7 partidos los que hemos jugado. Y 7 partidos en 3 días, la verdad que pasan facturas. Que nos estamos acostumbrados, ¿no? La verdad que sí. ¿Ustedes esperabais realizar tan buen papel o con lo complicado que es sobre el papel precisamente era el cuadro, ¿no?, que os había tocado? ¿Veíais que llegar a una final era casi, o a una semifinal era casi imposible? Nosotros ya vimos que antes los 8 primeros, para nosotros era ya una maravilla, que éramos el único equipo de primera que estaba ante los 8 primeros. Que ya jugamos contra por ahí, y cuando ya nos vimos que pasábamos entre los 4 medios, estábamos ya súper contentos todo el equipo, celebrándolo como si nos fuéramos a ganar un título. Y lo único que habíamos hecho era ganarle al equipo que no perdía nunca. ¿Para ti ha sido el que de qué un justo ganador? La verdad que sí. Nosotros nos ganaron 5-0 y llegaron a la final y volvieron a ganar. Han hecho una pedazo de maratón. Y por qué no, ellos han sido los mejores y hay que decírselo y hay que reconocerlo, que son los mejores en esta maratón. Ha dado la impresión de que estaban un escaloncito por encima, ¿no? De juego, de físico, de todo, ¿no? Sí, ha estado físicamente que nosotros, pero ha parecido que han llegado más fresco a esa semifinal y se la han llevado. Yo pienso que si fuera el sido el primer partido de toda la maratón, pues fuera el sido otra cosa a lo mejor, pero ellos han estado muy calocitos arriba que nosotros en este partido, la verdad. Oye, ¿cómo se lo habéis apañado para descansar desde el viernes hasta el domingo? Porque, como tú comentas, muchos partidos seguidos, las horas de descanso también se nota mucho, sobre todo este año que había muchos partidos seguidos, ¿no? Había menos horas entre un partido y otro. Sí, la verdad, nosotros como el primer partido a las 9, el viernes, nos volvimos hasta las 6 de la madrugada. Ese tramo pudimos descansar algo. Después volvimos otra vez a la 1 y después volvemos otra vez a las 4 de la tarde, que ya ahí no descansamos nada. de 1 a 4. Después ya de 4 a 12 de la noche, porque volvimos otra vez. Ahí pudimos descansar, con que ya era de día, ¿verdad? ¿No? Que no descansamos, ¿sabes? Claro. Estamos allí en el pabellón y eso. Después a las 12 volvimos con el prode con las 5. Y de las 5 volvimos con la semifinal con el que de cada 10. Que ya ahí estuvimos llevando el pabellón y ya ahí no duerme uno, ya ahí está pendiente del otro partido, quién te va a tocar. Bueno, con esta actuación se confirma sin duda que Oasis Lund está llamado a dar más. Para el curso que viene, el ascenso tiene que ser vuestro objetivo, o mientras se dé la circunstancia que tú nos comentas, que muchos de vuestros componentes están estudiando fuera, son pocos los fines de semana que podéis coincidir todos, mientras se den esas circunstancias va a ser una tarea difícil. La verdad que ya llevamos 2 años en primera y que ya el año que viene ya esperemos estar en División Monó ya por una vez, porque creo que nos lo estamos mereciendo. Y que también, ¿para qué lo voy a decir? Porque la verdad, hemos tenido mala suerte en primera. Yo pienso que mala suerte y por eso no hemos subido División Monó. Pero que vaya, esperemos que dure un año más, nada más. Lo que está claro, que mimbres hay, porque lo habéis demostrado este fin de semana, colándose en esas semifinales. Recordemos que es un equipo de primera división, que delante de él hay 15-16 equipos que este año en la competición liguera han estado en división de honor o por encima de Oasis Lunge, que se suponía o que se les podía exigir más que a este equipo, y que ha quedado entre los 4 primeros de toda todo Ubrique. Bueno, Juan Carlos, lo vamos a dejar aquí. Agradecerte que nos hayas atendido y daros a todos la enhorabuena por el excelente papel que habéis realizado esta maratón, ¿eh? Muchas gracias, la verdad. Pues muchas gracias a ti, un abrazo. Hola, pues. Ahí estaban las palabras de Juan Fran, componente de Oasis Lunge. Nosotros normalmente solemos recabar las opiniones en el pabellón polideportivo municipal. Por diversas cuestiones, ayer un servidor no tuvo ocasión de poder contactar con nadie de Oasis Lunge, por eso que hemos hablado con Juan Carlos. Con quien sí tuvimos la ocasión de hablar es con el resto de protagonistas. Vamos a escuchar, pues, Antonio Pérez, componente del Marca, a Juan Fran, componente del Zulema, el flamante finalista, y con Mario Villalba, también componente del campeón del Quedeque. Comentar tan solo que la final terminó con victoria por 6-2 del Quedeque, ya lo hemos comentado antes, que Zulema le resistió unos cuantos en minutos, la primera parte, al borde del descanso, si llegan a cortar distancia, quizás se hubieran venido arriba, pero con 1-3 al descanso, el Zulema aguantó hasta ahí, digamos. Un equipo que llegó también físicamente muy justo, como decimos, eliminando a Zulema, eliminando a Porti y a Marca, que son, Aldón de Fútbol Sala, a Porti y a Marca, que son también tres equipos top de los que se podía esperar que lucharan por ese puesto en la final en esta parte del cuadro. Vamos a escuchar. Por cierto, también recordar que el trofeo al mejor jugador de la final, a Juan Tinajero, recayó en Paquito, Francisco Pérez, también conocido como Paquito Oriol, que hubo unanimidad a la hora de entregarle este premio a este jugador, que por cierto está probando con el Nazareno de Dos Hermanas, equipo que milita en la segunda división B, que por temas de patrocinio se llama recibe el nombre de Real Betis Balompié de Fútbol Sala, pero ya decimos es el equipo nazareno de Dos Hermanas. Esperemos que tenga suerte y que al final puedan cogerlo y pueda debutar en esa segunda división B de Fútbol Sala, la tercera categoría nacional, estamos hablando ya de palabras mayores. Vamos a escuchar las entrevistas que pudimos hacer en la jornada de ayer, tras la final de la 31ª edición del Maratón de Fútbol Sala. Pero antes, comentar que después también vamos a tener la ocasión de hablar con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, con Daniel Villanueva, con el que vamos a hacer un balance organizativo y deportivo. Dejamos con esas entrevistas. Y bueno, nos encontramos ahora con uno de los semifinalistas, en este caso el conjunto del Marca 91, con Pérez. Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena, no sé si sabor agridulce por llegar a una semifinal. La verdad que sí, es un sabor agridulce y además porque me despido del equipo, el año que viene no estoy con ellos y hemos tenido la final para podernos meter claramente y es una pena. Decepcionado un poco, tal como empezamos, pensábamos que de octavos no pasábamos, pero poco a poco el equipo se ha ido encontrando mejor y en semi hemos hecho muy buen partido y yo creo que no hubiésemos merecido estar a la final, pero bueno, el deporte es así. 2-1 caíais con Zulema, ¿cómo ha sido el partido? Yo creo que el partido ha estado muy igualado, ellos han aprovechado las contras, nos han esperado y han aprovechado las contras y nosotros las que hemos tenido no las hemos materializado. Hemos tenido dos claras al final, casi sin portero y no la hemos materializado. Es una pena. Para llegar a semifinales, dejaba ayer la coneta también en cuarto al Pintura Rafa, un partido muy duro. Porque empezamos perdiendo 3-0, ya veníamos del trofeo anterior con ellos también, que nos cruzamos en cuartos y nos eliminaron. Y fue muy duro. La verdad que también hemos tenido una plantilla corta y nos hubiese gustado estar con todos los jugadores del equipo, que nos han faltado un par de ellos, pero bueno. Satisfecho al final porque tal como empezamos, que empezamos titubeante y demás, tal como empezamos y yo creo que hemos dado la cara hasta el final y nos hubiese gustado estar en la final, pero no ha podido ser. Supongo que este partido con Pintura Rafa habréis tenido un gran desgaste, ¿no? Por eso del 3-0 en primera parte, muy duro, hasta el final luchando y nada, nos ha faltado quizás un poco de físico, mucha gente con lesiones y demás. Pero bien, al final yo creo que hay que sacar la parte positiva y satisfecho por la maratón que hemos hecho. ¿Por qué me comentabas eso de que creíais que no ibais a pasar de octavo? Porque empezamos muy mal. El primer partido, discusiones, no encontrábamos ritmo, nos costaba el toque de balón, nos costaba todo. Y poco a poco pues, hemos ido entrando a la competición, cuarto, semi, y poco a poco hemos ido a más. ¿Pasabais como primero de grupo? Segundo. Pasamos segundo. Nos tocaba con Grazalema, que sabíamos que iba a ser un rival duro porque han quedado segundos en primera, han subido y sabía que nos iba a costar. Preferíamos también a Grazalema antes que al Porti. Al Porti los conocemos, un equipo más rocoso, más duro. Y en fin, yo creo que bien, yo creo que hay que sacar la lectura positiva de esto y le deseo lo mejor al Marca los años que vengan. Que ojalá ganen título y que yo con ellos solo tengo palabras de agradecimiento en los 4 años como me han tratado y espero les deseo lo mejor a ellos. La verdad que me voy con mucha pena, pero les deseo lo mejor para los próximos años. Lo que tú has comentado, llegabais con una plantilla corta, ha sido reflejo de toda la temporada. Toda la temporada, ¿no? Sí. Toda la temporada hemos estado muy justos. Los dos últimos trofeos jugamos 1-5, 5-5, 5 sin cambio, incluso el portero tenía que jugar de jugador, uno de los porteros. El segundo no nos pudimos apuntar porque no teníamos gente, lesiones, compañeros que estaban estudiando y era imposible. Entonces es un reflejo de lo que ha sido toda la temporada y yo espero que para el año que viene pues, se refuercen y que haya una continuidad en el equipo. ¿Cuántos jugadores habéis podido disponer en esta maratón? Pues en esta maratón hemos estado jugando hasta que ha venido Bazán también, que estaba trabajando y no ha podido venir. Hemos estado 6, 7, 8 al final con Bazán y Makelele también, que han estado estudiando. Y yo creo que al final hemos estado bien, pero nos ha faltado un poco de ritmo, mucho tiempo sin jugar juntos, nos falta ritmo. Yo creo que si hubiésemos, durante la temporada hubiésemos estado más juntos, hubiésemos jugado más partidos juntos, a lo mejor hubiésemos podido aspirar a llegar a la final e incluso hasta ganarla. Pero bueno, es lo que hay. Incluso si hubierais podido disponer de lo que es toda la plantilla, porque teníais un equipazo. Sí, nos ha faltado también Serafín, que no ha podido, y bueno, me refiero que un aspirante, claro, al título liguero. De hecho, la primera parte de la íbamos liga, primero. Incluso fuisteis líderes. Pero a partir de ahí fue hubo un momento, ¿no? Claro, hubo un momento que hubo varias lesiones, el equipo ya se descompuso un poco y no pudimos aguantar el ritmo. ¿Qué te ha parecido la final? La final casi era lo que se esperaba. Yo creo que ha llegado muy fuerte. Ahí Paco es un gran jugador, aparte del equipo, que creo que tiene muy buen equipo, gente joven. Para mí son justo vencedores de la maratón. Zulema se lo ha notado también, que ha llegado. Se lo ha notado, ha llegado muy justo. Tuvo un cruce también muy duro con el Donde, que quedaron 5-4, ahí hasta el final luchando. Con nosotros también un partido muy igualado físicamente y creo que le ha faltado un poco más de rotación. Han jugado siempre con la base que tenía, pero vamos, también son justo merecedores de haber llegado a la final. Pues Antonio, muchas gracias y enhorabuena. Venga, a ti, venga. Y aquí estamos ahora pues con uno de los finalistas, el subcampeón, el conjunto de Zulema. Estamos con Juanfran. Juanfran, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias. No sé si ahora tienes sentimientos encontrados, porque una vez que se llega a la final a nadie le gusta perder, pero supongo que en frío se valorará más lo que habéis hecho, ¿no? Sí, ahora mismo evidentemente estamos dolidos por haber perdido la final, pero bueno, supongo que en el momento que se nos pase un poco el cabreo por haber perdido, estaremos contentos por haber llegado a la final, que en un principio no era nuestra idea por las condiciones físicas en las que estamos, que no son las mejores, pero bueno, creo que da mirar por el grupo que tenemos haber podido llegar a la final. Se hablaba de que la parte del cuadro en el que estabais vosotros era más asequible, ¿no?, quizás que la otra parte, pero viendo los cruces que habéis tenido ustedes, de asequible poco, ¿no? Yo no sé para quién sería asequible, para nosotros no ha sido desde luego. Nos ha costado muchísimo trabajo y creo que nos hemos encontrado con varios cruces importantes. De hecho, recopilando un poco, Donde, que nos costó muchísimo trabajo, son chavales que juegan muy bien. Con Porti ha sido un partido muy duro, que ganamos un poco más holgado, pero el resultado pues es engañoso porque fue un partido muy duro. Y semifinales, pues qué decir de Marca, que nos ha costado la misma vida de ganarle, y a base de mucho esfuerzo y mucho coraje, pues hemos podido ganarle. Así que de fácil, nada. Y lo que tú dices del físico se ha notado en la final, que llegaba también un poco justito. Sí, ¿no? Sí, hemos llegado bastante justo porque evidentemente ni entrenamos ni estamos preparados, y si hay algunos chavales que son más jóvenes evidentemente tienen más fuerza, pero el entrenamiento y la forma física pues se nota bastante. Me comentaban por ahí por la grada que esta final era para que se lo creyeran, que tenéis muy buen equipo. Y que realmente habéis dado en esta maratón lo que se podía esperar de ustedes desde hace ya tiempo, ¿no? Sí, parece que siempre se ha rondado por ahí la idea de que teníamos buen equipo, pero no terminamos nunca de romper, digamos, y parece que en esta pues se nos ha dado algo mejor y hemos podido un poco exponer más las condiciones del equipo. En esta final contra el qué de qué, justo vencedor, ¿el físico es lo que ha marcado la diferencia? El físico y la calidad también. Son chavales que juegan muy bien a la pelota, la mueven muy bien, tienen una referencia que está por encima de los demás también, evidentemente, como todos sabemos, pero no solo el físico, que es importante, porque nosotros evidentemente si tuviéramos un físico más importante pues fuéramos sido un poco más aguerridos, un poco más disputados, pero indiscutiblemente tienen mucha calidad y son muy buenos jugadores también. Supongo que es súper contento, como decimos ya en frío se valorará mejor por haber llegado a esa final del maratón. En resumidas cuentas, la temporada ya con esta guinda, ¿cómo la valoraría? Lo que es la temporada de la maratón muy bien, y la liga diríamos que regular, ¿no? Hemos sido muy regulares y no hemos terminado de jugar bien, partidos buenos con partidos regulares y con partidos muy malos y digamos la liga regular, pero bueno, tenemos este pequeño colofón que nos sube un poco la nota, por decirlo de alguna forma. Sobre todo también hay que destacar el partido de la semifinal contra el Marca, ¿no? Que sí. Es el principal favorito a meterse en la final, y ahí habéis brillado a un buen nivel, ¿eh? Sí, ahí lo hemos dado todo, creo que hemos jugado bastante bien, nos pusimos por delante y después hemos sabido defender muy bien. Ellos juegan con portero jugador, creo que bastante bien, y igual que ellos han jugado muy bien con portero jugador, yo creo que lo hemos defendido bastante bien. Entonces ha sido un partido intenso y creo que bonito de ver para el que estuviera en la grada viéndolo. Se abre de esta manera, digo, con esta, habiendo llegado a esta final, para la próxima temporada, el concebir que sí podéis dar un saltito más. Sí, yo creo que si nos ponemos un poco más a tono, creo que podemos dar un pequeño salto de calidad y subir en liga, quizás, no sé, si algún puesto o algo, o por lo menos mostrar más lo que tenemos, por lo menos, estemos donde estemos en la clasificación. Juanfran, muchas gracias, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Bien, estamos con Mario Villalba, componente del qué de qué, el vencedor de esta maratón 2013, de esta 31ª maratón. Mario, buenas tardes, enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Se confirmaban los pronósticos de los que hablábamos el miércoles, no? Bueno, se confirman, pero no lo teníamos muy claro. Sabíamos que íbamos a luchar por ello, pero al final, pues, ha sido, lo hemos podido conseguir. Uh-huh. Lo comentábamos también que el que llegara a la final se lo iba a tener que currar mucho, porque era un cuadro muy duro, y de hecho habéis dejado en la cuneta a equipos como Estudiantes, y bueno, la sorpresa ha sido Revolución La Fresquita, y no obstante habéis llegado a la final muy enteros, ¿no? Bueno, sí, hemos llegado enteros debido a que el grupo hemos podido también descansar, ha podido jugadores clave descansar, que quedarse dormir algún partido. Todo ha podido llegar entero, aunque el partido en cuarto de final contra Estudiantes fue muy duro y también nos costó mucho trabajo físico. Remontar un 2-0 a Estudiantes no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil, y encima de todo, siendo en la segunda parte, con 10 minutos por delante, ya tuvimos que decir, venga, a dar los restos, pues pusimos a presionarlo, nos salió, tuvimos suerte, metimos dos goles, gracias a mi amigo Mario Sacón, que estuvo muy acertado, no, gracias a todo el equipo. Pasa, supongo que en las maratones pasa como en los mundiales de fútbol, que siempre hay que te va a tocar un partido en el que se sufre, ¿no? Eso ha sido nuestro. Sí, siempre, gracias a nuestro, los demás. Gracias a Dios nos ha ido muy bien, hemos ganado con facilidad, no diría yo, pero buenos resultados. Y ese ha sido un partido muy, muy difícil, que también nos ha acompañado la suerte para pasar. ¿Ese puede haber sido el partido más complicado que hayáis jugado con el de Estudiantes? En esta maratón sí, por supuesto, sí, ha sido el más complicado. Pero luego con Oasi... Con Oasi al principio sí, la primera parte nos costó mucho meter un gol, ellos encerraditos bien atrás, íbamos 1-0 al descanso. Pero bueno, confiamos en que pudiéramos sacar el partido adelante. Nos lo pusieron complicado, pero como el del estudiante no ha habido ninguno. Zulema ha llegado merecidísimamente a la final, también apeando a equipos importantes, pero en este último partido, en la final, parece que llegaba justo de gasolina, ¿no? Sí, parece que llegaba un poquillo más justito, aunque creo que estábamos igualados de condiciones. Ellos iban por un cuadro un poquito más facilillo y nosotros íbamos por un cuadro que teníamos que ir a muerte desde que pasábamos de grupo. Entonces creo que las condiciones eran las mismas. Al final, lo que te comentaba, que necesitáis dosificarse o no, es que hoy he llegado muy fresco, ¿verdad? Hemos llegado muy fresco y hasta nos hemos llegado a sorprender nosotros mismos de lo fresco. Bueno, yo estoy un poquito cansado, la verdad, pero hay unos jugadores que han descansado más, que han tanqueado a dormir esta madrugada y han estado muy bien y muy frescos, sí. Dos finales en tres años, tomáis el relevo de Revolución la Fresquita. Esto viene a confirmar que para el año que viene ya sois favorito a luchar por la Liga, ¿no? Bueno, yo no diría favorito, es que los partidos a nosotros también se nos canta mucho la suerte, porque ahora, por ejemplo, tenemos jugadores como Lolo que están ahí luchando por estar en un puesto en tercera división, tenemos a Paquito ahí también luchando, bueno, que puede ser que esté también jugando en una división buena, en el equipo de fútbol que han hecho ahora, Fulvito Zara, entonces un desgaste a lo mejor no pueden estar todos los partidos, nos podemos ver muy, muy perjudicados en este aspecto. Menos mal que el equipo rectificó en parte y volvió a juntarse, ¿no? Sí, bueno, de verdad que nosotros pensábamos y creíamos que íbamos a volver hasta juntos, porque no se podía perder, y más que somos amistad, somos amigos desde siempre y nos gusta el fútbol como lo que más, no podíamos, teníamos que volver a hacer lo mismo que ya éramos. ¿Cuál ha sido la clave para meterse en la final? Pues yo creo que la clave ha sido la unión de todo el equipo entero, la unión del equipo entero, no hemos discutido, no hemos fallado, cada vez en el vestuario, juntos todos, dándolo todo, venga, vamos, vamos, vamos, animándolo uno al otro, un fallo no pasa nada. La unión de todos, diría yo. ¿Ha habido lesionado? No, ninguno. Ha habido algún tocado. Paquito le dio un poquito a rodilla. En la final ha cogido un poquito el tendón. Lo hemos tenido que estirar, pero lesiones, nada. Nada, lo típico de siempre. Uh-huh. ¿Cuántas horas has podido dormir desde el viernes hasta hoy? Pues justamente 6 horas. Justamente. Entre 2, 2 y 2. Sumando, ¿no? Seguidas ninguna. 2, 2 y 2. Porque teníamos que ir también a algún partidito a mi amigo y entonces no. Además, este año, entre partido y partido, al menos en la primera fase, ha habido poco descanso, ¿no? Eran los partidos más continuados, que casi no te daba tiempo. Sí, claro, al haber 5 en el grupo, fue el viernes completamente entero, y luego lo que tuvimos sí es el sábado, que terminamos a la 1 y volvimos hasta la 1. Era el último partido octavo, entonces tuvimos más tiempo para descansar el sábado. Pero bueno, como era de tarde, tenemos el partido narco, que teníamos que ver a nuestro amigo y eso, pues no pudimos descansar casi nada. Uh-huh. Pues bueno, Mario, muchas gracias, enhorabuena y ahora a celebrar. Venga, muchas gracias. Venga. Yeah. 6:57 de la tarde. Seguimos hablando del maratón de fútbol sala. Estamos a la espera de tener por aquí al presidente del comité local de fútbol sala para comentar, ¿no?, otros asuntos relativos a lo que ha sido este evento, sobre todo asuntos organizativos y también un balance en general en lo que ha sido ya esta temporada, con ese cierre que siempre viene a ser la edición del maratón o la maratón de fútbol sala. Pero vamos a seguir comentando cosas de lo que ha sido esta edición, en este caso de lo que ha sido la final. Ahí Mario Villalba, casi sin voz, nos contaba pues cómo habían vivido esta edición, el equipo que se lleva la victoria. Como hemos dicho antes, es el 15º conjunto que consigue un título de la maratón. El primero de ellos fue el Umar, la Rondeña, Jampe, los Bomberos, Helio, Don Odón, Estudiantes, Celta, Hispalense Juvenil, Atlético Celtí, Construcciones Patos, Marca, Polideporte y Prodeco, o Revolución La Fresquita, que viene a ser el mismo equipo, al igual que Metropol 1970. Ahora se suma el conjunto del Quedeque. Y vamos a repasar también las alineaciones que presentaron ambos equipos en esta finalísima. El Zulema se presentó con Zapata, Ernesto, Menacho, Juan Antonio, Fran, Álvaro, Juan Andrés, Loren, Jesús, Rodri, Pablo y Juan Fran. Estaba dirigido el equipo por su entrenador, por Fernando, mientras que el conjunto del Quedeque estuvo formado por Juanlu, Paco, Mario, Chacón, Javi Trujillo, Domingo, Lolo, Juanmi, Dani, Sergio, Barra, Robiño y Juan David, dirigidos desde el banquillo por Paco Trujillo y por Carlos Orellanas. Los colegiados Pedro Guerrero y Miguel Domínguez, que dirigieron el partido, no tuvieron ningún problema. La verdad que fue una final muy, muy tranquila, como hemos dicho antes, o como se ha vivido en los últimos años, ¿no? Una final con, bueno, poco disputada, podríamos decir, poco igualada, porque siempre se da esa circunstancia de que llega un equipo justito de fuerza y otro pues con mucha más frescura, que sin duda es lo que marca las finales, ¿no? Ya decimos, ha habido poca historia en estos últimos años. Y a eso se le añade que en estas ediciones anteriores Revolución La Fresquita era casi siempre el equipo que sabía regularse mejor, ¿no?, dosificarse mejor y llegar a esa final muy bien físicamente en comparación con sus rivales. Este año el conjunto del Quedeque ha dado la misma impresión. Eso sí, es un equipo muy muy joven y si no lo hacen ahora no lo van a hacer nunca, ¿no? Está claro. Pero se le vio también con mucha frescura en esa finalísima. Y también queríamos comentar una serie de cuestiones relacionadas con el fútbol sala, más o menos relacionado con el deporte ubriqueño, cuestiones que se han comentado este fin de semana por el maratón de fútbol sala. Por ejemplo, como hemos comentado, el jugador del Quedeque, Francisco Pérez, Paquito, que está ahora mismo a ver si pasa haciendo pruebas, como decimos, con el conjunto del Nazareno. Si logra este jugador meterse en un conjunto que milita actualmente en la segunda división B de fútbol sala, que es la tercera, al igual que ocurre en el fútbol. Un equipo de dos hermanas. El sábado también, ya lo ha comentado Mario, otro jugador del Quedeque, Lolo, también componente del Lubric Atlético y que este año pues iba a estar de la salida del Lubric Unión Deportiva Senior, ha estado probando con el conjunto del Arcos. De hecho, este sábado, como decimos, jugó en Arcos de la Frontera, en ese partido entre el Arcos y el Real Betis Balompié de Primera División, el conjunto que dirige Pepe Mel, que estuvo en la localidad vecina de Arcos de la Frontera. Y también se confirmaba que otro ubriqueño que milita en un equipo de fútbol, en este caso hablamos de Juan Gra, componente precisamente también este fin de semana de Bases Lunge, va a pasar a formar parte de la primera plantilla, pleno derecho ya, del Cádiz. Recuerden que el Cádiz milita en Segunda División B y bueno, veremos lo que ocurre con la entidad amarilla, que está ahí metido en diversos problemas, sobre todo de índole económico, y tras el chasco de esta temporada, que se las prometía muy felices para lograr el ascenso a segunda división, y por poco, ha estado muy cerca, por poco incluso acaba en tercera división. Se va a tirar, de por lo tanto, de Juangra, que este año ya estará con la primera el equipo de la primera plantilla, o la primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol. A todos ellos pues les deseamos mucha suerte, y esperemos que fructifiquen, ¿no?, esa trayectoria que estamos diciendo, esa nueva andadura, que puedan pasar esas pruebas, sean escogidos, sean elegidos, y tengamos a más ubriqueños en esto del mundo del fútbol o del fútbol sala despuntando fuera de nuestras fronteras. Siete y cinco minutos. Dejamos a un lado, como hemos dicho, nuestro análisis particular para hacerlo desde el punto de vista organizativo con la persona que representa a todos los equipos de fútbol sala en nuestra localidad, el presidente del comité, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Vamos a ver si funciona el micro. Ahora parece que sí. Buenas tardes. Sí. Pues vamos a pedir primero que baje la música, ahora que suban el micro un poquito. Bueno, parece que vamos a ver cómo lo hacemos. Dani, terminó la maratón de 2013, nos deja un vencedor inédito, un firme candidato, pero yo he comentado antes, todos decíamos que era candidato, pero yo al menos en mi interior decía, sí, es candidato, pero con permiso de Revolución, La Fresquita y Estudiantes, ¿no? Sí, la verdad es que eran los dos máximos favoritos. Quizás este equipo era el tercer máximo favorito. Hubo muchos condicionantes, ¿no?, para que el título se lo llevara el que de qué. Uh-huh. Que se lo ha llevado merecidamente, ¿no? Pero desde el partido de cuarto que enfrentó a Oasis Long con Revolución, La Fresquita, pues ya ahí se quitaba uno de los fuertes de encima, y si ganaba su partido de cuarto, pues ya era, además de firme candidato, pues debido a la plantilla que tiene y que Oasis ya se desgastó mucho. Uh-huh. En el partido contra Prodeco, pues ahí vimos unas semifinales más desigualdad que si fuera sido en un partido a un día cualquiera, ¿no?, de una liga, ¿no? eso condicionó también mucho como la final también, puesto que al tener la plantilla más larga que Zulema, y recordar que Zulema ya en el grupo se desgastó en un partido, y los cruces fueron duros, muy muy complicados, ¿no? Que parecía que el lado fuerte era el de la parte de abajo, ¿no? Sí, porque precisamente tú repasas, como yo le decía a Juanfran, los rivales con los que se habéis enfrentado para llegar a la final, el Donde, el Porti, el Marca, digo, pues no sé yo ahora que por dónde le vemos esto que era. Por eso era más te fácil, digo, ¿no? Claro, el lado fácil en cuestión de evitar a los máximos tres favoritos, gordos, ¿no? Creo que solo se enfrentó a Estudiantes. El grupo también fue muy muy asequible, ¿no? Y prácticamente decir que el otro lado fue el que al final se desgastó mucho más, ¿no? Porque el mismo Marca tuvo un partido muy muy duro contra Pintura Rafa. El Porti contra el Bar La Plaza ya se desgastó mucho, llegó con el Zulema muy muy muy justito. Uh-huh. La verdad que esos son condicionantes muy a tener en cuenta, ¿no? En esto de una maratón. Uh-huh. El cansancio, pues, al final va haciendo mella y va desgastando los jugadores. Y parece que si pierdes en semifinales 5-0 o una cosa así, es que no te has merecido estar en las semifinales. No, sí, lo que pasa que es que llega ya muy, muy justo. Llega muy justo, ¿sabes? Uh-huh. Es importante, como siempre hemos dicho, tener una plantilla larga, ¿no? Y que te acompañe un poquito la suerte en cruces y en otras circunstancias. Se ha hecho raro el fin del reinado, digamos, de Revolución la Fresquita. ¿Qué le ocurrió en ese partido frente a Oasis, desde tu punto de vista? Pues, hombre, los zagales del Oasis jugaron extra motivados, ¿no? Uh-huh. Revolución la Fresquita le tenía respeto porque había hablado con ellos, pero a lo mejor no te voy a decir lo que pensaran ellos desde mi punto de vista. Dijeron que poquito a poco pues ya cogerían su ventaja, ¿no? Uh-huh. Y cuando ya llegas a un final de partido quedando 8 minutos por ahí igualado, el otro equipo que empieza a creérselo y tú estás un poquito más depresionado, también decir que hubo muchos lances de juego en los que el portero del Oasis salvó a su equipo de haber encajado antes el 3-2, ¿no? Y ya con un 3-2, pues, con el marcador a favor, pues ya otro gallo cantaría, ¿no? Y también, pues, ya eso es de la lotería de los penaltis. Quizás estaríamos hablando del sexto triunfo consecutivo si fueran pasado ese partido, ¿no? Claro, luego es la suerte que no estuvo esta vez del lado de Revolución La Fresquita, en la suerte de esos penaltis, como decimos. En líneas generales, ¿cómo ha sido la maratón de este año? Pues nada, ha sido muy tranquila, no ha habido incidentes, tampoco ha habido lesiones graves, y nada, pues, exceptuando el tema de la cancha, pues todo ha sido normal y la verdad es que muy muy deportivo, ¿no? Solamente destacar un partido que hubo un rocecillo, pero en la fase de grupo. ¿Incidente de público ninguno? Ningún tipo, ¿no? No se puede decir incidente, hubo dos, ¿no? Uno en el sábado a las 6, pero fue nada, un minuto y fue también mala suerte, se metió un perro allí en el terreno de juego y por la madrugada del sábado un espontáneo que quiso tirar un penalti, pero en el partido del qué, pero no, poca nada, cosa, ¿no? Nada. Más simpático que otra cosa. Sí, sí, te puedo decir así. Y luego de lesiones deportivas, pues no hay que lamentar ninguna de gravedad. Ninguna. Yo, vamos, he faltado 3 horas y en esos 3 horas no. Decir también que todos los equipos han sido muy deportivos, ¿no? La verdad que no han tenido los árbitros mucha tarea, ¿no? No, sobre todo de cuarto de final para adelante, ha habido hasta por decir, muy pocas faltas, ¿no? Sería el cansancio, pero no ha habido ni muchas faltas, ni muchas tarjetas. se caía un contrario y siempre se prestaba el contrario a levantarlo, y eso es una cosa que he visto mucho y me ha gustado. De la que nos alegramos y nos congratulamos. Nos comentaba los de la cancha, sigue manteniendo lo afirmado sobre la cancha una vez que ya ha sido probada por los equipos y por los jugadores, que te han trasladado. Pues mira, lo que yo decía era sin probarlo. Ahora probándolo, pues los mismos equipos son los que me dan la razón, ¿no? Desde su punto de vista es el fiel. O sea, que tú puedes ver eso como está, no puedes jugar porque no lo has probado. Ahora sí, resbalaba y la verdad que, como ya te dije el viernes, no se pintó, no estaba muy estético, pero es que tampoco estaba en muy buenas condiciones, sabiendo desde más que ya desde el miércoles se sabía que no se iba a pintar. Porque en principio se iba a pintar, porque eso es otra cosa que estuve hablando con el concejal, que me dijo que no se iba a pintar. No, sí se iba a pintar. Me lo dijo que sí se iba a pintar. Otra cosa es que ya no llegara a tiempo a pintarla y considerara que para septiembre la iba a arreglar. Lo dije el viernes, lo digo aquí otra vez. Ya no se ha pintado, vale. En septiembre veremos a ver si se pinta o no. Uh-huh. Bueno, siguiendo en lo deportivo, ¿cuáles han sido para ti los mejores partidos que se han visto este año? Pues desde los grupos, un partido, la verdad que en lo que hubo mucha atención, pero siempre en lo deportivo, ¿no? Uh-huh. Estudiante Helio en el primer partido así fuerte. En los grupos también hubo un bonito Bar La Plaza Marca. Ya a partir de los cruces, que como ya te dije que íbamos a ver cruces muy muy muy igualado y muy bueno, desde octavo de final. Uh-huh. Se vio un Pintura Rafa Certí. Desde aquí también decir que para ir analizando a cada equipo, Pintura Rafa, de haber eliminado al Marca, podríamos estar hablando de que fuera llegado a la final. Estaba jugando muy bien. Uh-huh. Muy regular en la maratón, muy buenas últimas maratones está haciendo Pintura Rafa, ¿eh? Sí, y esta apuntaba alto porque el mismo partido del Marca iban ganando 3-0. ¿Cómo se le pudo ir el partido? No, en el furbito se te va. Sí, yo sé que se te va, pero con un 3-0 ahí. Pero quizá tuvo que aguantar más algunos cambios y pasar una parte del partido que lo tenían controlado y ya después sí. Pero bueno, eso es cosa del club y uh-huh. A lo mejor fuera sido lo mismo, ¿no? También destaca el Donde, ¿no? Que hizo. Se esperaba más, pero no contaba con todo su efectivo. Club Deportivo Grazalema también es un equipo que ha demostrado que está entre los mejores del fútbol sala. Y Porti, también se vio el Porti Bar La Plaza, fue un partido muy muy bueno, no en cuestión de ocasiones, ¿no? Pero sí de lucha y entrega por parte de los dos equipos. De ahí también podíamos sacar es que en verdad cuando yo vi el Porti, yo esperaba el pase del Porti del Marca, ¿no? Zulema practicó un juego contra ellos muy bueno, marcó rápido dos o tres goles. Hugo y Ángel prácticamente no pudieron disputar minutos y pues en verdad yo esperaba un Marca Porti, pero hubo el cansancio, las lesiones y la verdad que no compitió en cuartos de final. Uh-huh. Bueno, más cosas. El que de qué tomar, bueno, si no sé, que te quedan equipos como los Patos, ¿no? Don Odón, Helio y Leyton. Otros que entraron en octavos de final. Sí, el camino, por ejemplo, de del Helio era porque podía ser uno de los equipos a tener en cuenta. Pero el camino era complicado y la verdad que ya en el grupo se hubo que hacer un esfuerzo más del que del debido para pasar y ahí perdimos dos jugadores y jugamos un partido muy bueno con Revolución La Fresquita, pero quizás la falta de concentración en algunos puntos de juego, porque los dos goles contra el Estudiante fueron en saques de banda y los dos de los tres goles contra la Revolución de La Fresquita también fueron dos saques de banda. Uh-huh. El no estar encima en ese dejarlo un metro te ocasiona un gol y ya tener que ir a remorque, pero la verdad que el equipo ha rendido, ha jugado a un buen nivel y nada, pues para posteriores competiciones debemos aprender de que lo que hemos fallado y el buen equipo que hay. ¿Qué de qué toma relevo de Revolución La Fresquita? Viendo la forma de jugar también del qué de qué, todavía le queda por lograr algo de madurez, pero este equipo está llamado también a luchar por más cosas, ¿no? No, si este equipo sigue junto, pues podemos entender que tanto Estudiantes como Revolución La Fresquita todavía le quedan unos años. Pero la media de edad, estuve yo hablando con ellos ayer, el jugador que más años tenía 24. Uh-huh. La media de edad puede estar unos 20 años y entonces si de los 20 a los 30, por ponerle, son 10 años. En 10 años les queda mucho que ganar, ¿no? Uh-huh. Desde luego. Francisco Pérez, Paquito, mejor jugador de la final. Hoy por hoy parece que estaba un escalón por encima del resto, ¿no? Sí, ya te lo dije en su día, ¿no? Y la verdad que por su juventud todavía tendría cosas que pulir. Por su proyección, está claro. Se debe dejar aconsejar por los que tenga a su lado, pero individualmente y eso es un crack, vamos. Uh-huh. Prácticamente no es que sentenciara a la final, pero te su presencia te marcó dos goles y también mantiene un poquito de tensión a sus compañeros, ¿no? Remarcando mucho durante el partido posiciones y vamos, que ha sido el mejor jugador de la final y para mí el mejor jugador del torneo, ¿no? Del torneo. Uh-huh. ¿Y ahora qué, Dani? ¿Descanso hasta septiembre? Ya sí, ya empezaremos en septiembre con el trofeo campeones y posteriormente con el trofeo La Peña Sevillista, si Dios quiere, ¿no? No uh-huh. Se puede decir ahora mismo, pero en principio ya hay contactos para hacerlo antes y a tratarlo con más tiempo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con el Ubrique Fútbol Sala? No se sabe. Pues hasta ahora no se sabe, pero vamos, te puedo decir que un 90% de que no siga. Uh-huh. Una pena, ¿no? Es una pena, claro, pero no hay gente, sí hay, lo que no hay es el echarse para adelante. La verdad que es complicado. Hay jugadores que han terminado súper cansados, ¿no? De esta temporada y quieren tomar un respiro. Uh-huh. Como con el año pasado, pues la ficha y la mutua, estos son tres años, pues quizá, pues si le llamo otra vez el gusanillo, pues para otros años se puede intentar hacer. Si no, no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Simplemente que se hizo el proyecto y se ha visto abocado a la desaparición, pero intentaremos darle al fútbol sala, ya que por ahí no se ha seguido, ¿no? Pues otras versiones, otras salidas para intentar llevarlo donde siempre ha estado, ¿no? En el deporte rey de aquí del pueblo, ¿no? Dani, para despedirnos, ¿qué es lo que más te ha gustado de la final? De la maratón. La deportividad, ante todo, y sobre todo que no haya ninguna lesión. Y el tema de organización, ¿no? Que este año yo creo que lo hemos hecho mejor que los dos años anteriores. La experiencia pues ya te va dando ese salto de en el que se intenta estar en todos los sitios y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Siempre ha habido críticas, ¿no? En el sentido de que si los parones, que si críticas constructivas. Uh-huh. Tampoco eran que si los parones, que si intentar poner la final el sábado por la el domingo por la tarde ya, para la afluencia, decir también que había mucho más gente que en los dos años anteriores que yo estaba en la final. Sí, sí, sí. También es el tiempo, ¿no? No hacía un día de playa y eso, y la gente que no se fue, pues acudió al pabellón. Entonces, pues con esos temas, como siempre he hecho, a principios de la temporada que viene, en la asamblea, pues intentaremos darle, hablar de esos puntos y darle salida para el buen funcionamiento del colectivo, ¿no? Entre, como te digo siempre, yo estoy al frente, pero tengo ahora mismo 36 clubes que son ellos los que van a decidir qué es lo que podemos hacer para el mejor funcionamiento del fútbol sala. Siempre mejor. Bueno, Dani, lo vamos a dejar aquí. Enhorabuena pues por cómo ha salido todo en esta maratón. Gracias por venir aquí a contárnoslo. Y nada, pues desearos mucha suerte en esos futuros proyectos y que tengas unas felices vacaciones. Digo, ¿no? Que hoy estaba hasta raro. Sí, sí, sí. Ahora voy a sacar el tema de los árbitros, a limpiar aquello. Porque claro, hemos estado todo el fin de semana allí con las actas, lo otro, y cuando terminé yo cogí una escampavía de allí. Sí, sí, sí, sí. Que parecía que... Pues bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los clubes y a ti también, agradecerte el apoyo que nos muestras. Gracias a ti, hombre. Mañana nos volvemos a las 6:15 de la tarde con otros temas de actualidad que dejamos a un lado por esto de la maratón. Ya mañana nos ponemos al día. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.